aplicación AFT. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto encontrarnos y qué gusto que nos permitan ingresar a sus hogares a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es tu programa cultural Chasqueando. Estamos en el Chasqueando número 32, ¿no? 32. Y bueno, y damos la cordial bienvenida a Darío, a Vinicio. Chasqui Milenario, qué gusto escucharte. Hermano lindo, estamos en domingo. De Ramos. De Ramos. Ahora sí, domingo de Ramos. Domingo, hoy es domingo, hoy de, domingo de Ramos. Por si acaso. Bueno, a todas y todos, buenas tardes, bienvenidos. Creyentes y no creyentes. A creyentes y no creyentes, amigos y no amigos, vecinos y no vecinos. Qué gusto este programa 32. Vamos a cumplir un año en Radio Casa de la Cultura, la primera radio cultural del país, 940M. Quiero saludar también, aparte de a Cris y a Guillermo, a toda la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Gracias a todos y en el Control Master a Erika del Pilar. Ay, qué lindo tenerte acá y que saques al aire este programa, que es una bacanada, como decía un pana colombiano, ¿no? Y a mi profe de los controles, a Pancho. Pancho, gracias, un maestro para enseñar esta cuestión de los controles. Gracias, Francisco, por tenernos acá al aire. Y siempre es un gusto, siempre es un gusto estar acá. Este domingo, del señor Ramos, ¿verdad? Cuidado, se equivoque, ¿no? Don Segundo Ramos, no. Domingo de Ramos y empezamos con musiquita, empezamos felices, contentos. Pero saludemos a Cristian. Y démosle la bienvenida. Bienvenido Cris. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Así es, Guillo, Vini, qué bacán poder estar otra vez con ustedes, semana a semana, generando contenido cultural, visitando las parroquias. Está que salado, otra vez con el Cristian, dicen por acá. No, mis amigos, qué bacán, que nos sigan igual en redes sociales, estén pendientes. Un saludo, como siempre saben, a la familia, a los amigos y a esa persona especial, ¿no? Qué bacán, están aquí y yo listos voy a nombrar para esa persona especial. Otra vez. Y como lo dijo el Vini, vamos a arrancar con un poco de musiquita, ¿no les parece si empezamos con alegrémonos un poquito. De los Swing Original Monks, con este tema que se titula El Caminito, ¿no? Para empezar a mover el esqueleto un poquito, así que pilas, lo que se viene está buenísimo. Bienvenidos, buenísimo. Comenzamos. Thank you. resbala y se demora, pasan las horas, acá te añoran. Se resbala y se demora, pasan las horas, acá te añoran. Yo me dejo ir, ¿dónde iré a parar? Yo me dejo ir, ¿dónde iré a acabar? El caminito se va. Bueno, qué gusto tener acá también en los micrófonos de Chasqueando número 32 a nuestra compañera Stephanie Aceldo. Bienvenida. Steffi, bienvenida, qué gusto estar a los tiempos contigo, a los años. No, ¿qué tal, gracias, Steffi? Gracias, Vini, gracias, Guillo, gracias, Cris. Hola, chasqueoyentes, una tarde más con ustedes. Lo siento por no haber venido el anterior domingo, estaba un poco indispuesta de salud, pero ya estoy aquí de nuevo con ustedes. Gracias. Sí, también Guillo está indispuesto de salud, cada vez engorda más, está súper indispuesto, está fanesca. No le den fanesca, no le den fanesca, no le den. No den fanesca, solo molo, nomás. Solo molo. Bueno, qué lindo el tema, Sin Original Monks. Sí, quiero... qué bacán, Vini. A propósito, les quería conversar un poquito porque seleccionamos este tema, ¿no? Conversarles que ya se viene este festival llamado Saque el Diablo, en donde va a estar en tarima Bomba Estéreo, Sin Original Monks, La Máquina Camaleón, Los Corrientes, entre otras bandas, ¿no? Oye, sería bueno a ver si es que reporteamos eso también. Claro, ¿no? Sí, sería bueno. Sacar una qué buena onda. ¿Dónde va a ser eso? Disculpe, ¿en Tumbaco? En Tumbaco, ajá. En Tumbaco, perfecto. Y a propósito, quiero enviar un saludo a nuestra compañera Fanny Tusa, reportera comunitaria, que tiene una sorpresita para nosotros y para nuestros radio oyentes, radio escuchas y quienes nos escuchan ahora. Más adelante le daremos esta sorpresita. Sí. Un saludo a mamita Otilia, que nos está escuchando y nos está viendo desde www.radiocce.com. No se olvide, www. Y si quiere saludar, tenemos nuestro convencional, que es el 2220-966. Eso, educadita, vea. Han venido estudiando. Toda la noche. Bueno, vamos con algo que es importantísimo. Estamos en el segmento Hatun Aelyu. Vamos a hacer la presentación de este Festival Equinoccio de Oro. El miércoles 21 de marzo del 2018 se presentó el evento Declamación Camino hacia el Sol. Estuvo nuestro chasqui reportero en el Museo Intiñán, Cristian Darío Quijía. Mi estimado Cristian, ¿qué nos puedes compartir en esta presentación de este evento? ¿Cómo estuvo la experiencia? Claro, Vini, qué bacán la experiencia, la organización. Igual mandar un saludo a los organizadores, ¿no? que nos extendieron la mano, nos hicieron la cordial invitación y pues ahí estuvimos haciendo la cobertura. Igual un saludo a los colegios que participaron, a las personas que nos ayudaron con las entrevistas. A continuación en el segmento ya van a escuchar un poquito de lo que fue la participación de cada estudiante y no se diga más, vamos con el segmento. Este segmento se llama Hatun Ayu en el programa 32. Chasqueando. Vamos con este segmento, no se diga más. Ancestralidad Hatun Ayu. Con el paganismo ancestral de nuestros dioses hacia la cosmovisión andina, presentamos Hatun Ayu, de la ancestralidad a la trascendencia. Yo me llamo Gabriel Garcés, vengo de la Unidad Educativa Francés de Quito y he representado a mi colegio en el concurso Equinoccio de Oro. Ha sido una muy bonita experiencia recordar nuestros antepasados y nuestra cultura, nuestros orígenes. Ha sido muy especial representar esto. Qué bacán. ¿Nos podrías repetir un poco de lo que fue tu declamación? Claro, el poema. Ajá. La palabra equinoccio es una expresión latina que significa igual noche y por ende igual día. Dos veces cada año los equinoccios suceden cuando equidistan del sol nuestros dos polos terrestres. En este momento el sol cruzará de sur a norte todo el ecuador celeste antes de que llegue la noche. Pasan siempre inadvertidos, para la gran mayoría nunca vemos nada nuevo y no es más que otro día. Sin embargo, en la ocasión muy cerca del horizonte se hace visible el sol en los polos sur y norte. Es el cambio de estación, contrario en cada hemisferio. Para el sol, según parece, la igualdad es algo serio. Para finalizar, tus últimas palabras, un saludo para Radio Casa de la Cultura, para tu colegio, familia. Un saludo para el Colegio Francés de Quito, al que he representado, a mis compañeros de presentación, a mi profesora Fernanda Bulbano, la que me dirigía en esta presentación. Y gracias a la radio. Mi nombre es Abigail Soria y yo represento a la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo. Tengo 13 años y soy de noveno. Mi poema se llama Elegía de la Raza, de Miguel Ángel León. Es una experiencia única subir al escenario, expresar lo que sentimos en el poema. Ay, si hay gritos tenemos que gritar, si hay enojo tenemos que enojarnos para poder sentir. Es una conexión con el pasado único porque ya no estamos en la misma generación de antes, ya no pudimos ver cómo sacrificaron a nuestros indios, cómo hicieron cosas tan feas con nuestros antepasados. Y es la poesía es algo muy importante porque es especial y única. Gracias. Para finalizar, tus últimas palabras, saludos para tus familiares, amigos. Mando un saludo a mi mamá, a mi profesor, que con ellos estuvimos tarde y noche practicando, aunque tuvimos pocos tiempo para aprender el poema, hacerlo bien. ¿Cómo se llama tu profe? Pablo Pérez. Gracias. Mi nombre es Alejandra Granda, tengo 14 años, vengo de la Unidad Educativa Santo Domingo Suave de Pomaski y es la primera vez que concurso y me siento muy emocionada y feliz, ya que es una oportunidad increíble y gracias a las personas que están atrás mío y me encanta hacer la poesía, me encanta estas cosas. ¿Cómo se titula el verso que dice? Equinoccio. Estos versos fueron escritos por nuestra institución. Y ¿qué profe lo escribió? ¿Sabes el nombre del autor? Sí, el profe John Chiribón. Para finalizar, tus palabras, no sé, saludos a amigos, familiares, colegio. Un saludo a mis familiares, a mis profesores que me han ayudado en estas cosas. Somos la delegación del Santo Domingo Sabio. El poema que acaba de ser declamado por Alejandra fue escrito para esta ocasión, ¿no? La construcción del poema es básicamente en función de versos sueltos que nosotros hemos ido recopilando a lo largo de unos talleres de escritura creativa que tenemos en el Santo Domingo Sabio, ¿sí? Y entonces, como una de las reglas del concurso era un poema sobre el equinoccio, es bastante difícil encontrar en la literatura un poema específico con ese título, ¿no? Entonces hemos decidido entrar a esta aventura de la creación y nos parece que el resultado fue bastante interesante. Chévere. ¿Y usted en la unidad, en el colegio, qué materia da, igual escritura creativa o...? Soy profesor de lengua y literatura y sociales. Sí, mi nombre es John Chiriboga. Igual sus últimas palabras para Radio Casa de la Cultura. Solamente decir que eventos como estos son los que necesitamos nosotros para entender nuestra cultura, nuestra historia, ¿no? Solamente así podemos nosotros ir caminando hacia adelante. Me llamo Alison Altamirano y represento a la unidad educativa Alexander von Humboldt. Bueno, realmente me pareció muy bien, estuvo genial. Me encantó y me encanta realmente la poesía. Y me encantó que me hayan podido invitar a este evento, que realmente estuvo increíble y espero que se siga haciendo. ¿Y desde cuánto tiempo tuviste la preparación para esta declamación? Desde hace dos semanas más o menos. Ajá. Chévere. Dale, para finalizar, tu saludo para la radio, palabras que quieras decirle, no sé, a tu colegio, familiares. Bueno, pues que muchas gracias por haberme apoyado, primeramente a mi colegio, a mi mami, a mi familia, que espero que sigan así, obviamente. Y pues, que gracias por haber estado aquí conmigo en esto, que realmente se me puso muy nerviosa, pero que estuvo genial. Gracias. Mi nombre es María del Cine Tobar, soy de la Unidad Educativa Santo Domingo Sabio de Pomaji, tengo 16 años. El poema que yo declamé es Madre India de Fray Ignacio Lataza Rueda. ¿Qué tal tú? ¿Cómo te sentiste en tarima mientras declamabas? Muy nerviosa, o sea, siempre al momento de que voy a declamar siempre me siento bastante nerviosa, pero confiada porque sé que tengo el apoyo de todos mis compañeros y mi padre que está presente. Chévere, y tal vez antes ya has tenido la posibilidad de participar. Así es, en colegios intercolegiales siempre he quedado, gracias a Dios, en primer lugar. Bacán. Para finalizar, tus últimas palabras, saludos, amigos, parientes. Sí, quisiera mandar muchos saludos a mi mamá que está en Colombia, que ella también me ha apoyado mucho, a mi colegio que es una gran inspiración para mí, a mis amigos y compañeros. Dale, y para terminar, nuestro programa se llama Chasqueando, ¿le puedes enviar un saludo? Sí, por supuesto, un saludo especial para Chasqueando, de María del Cine. Nos encontramos con María del Cisne Tobar, flamante ganadora en otra categoría de este noveno festival Equinoccio de Oro en la versión Mushugnina en este 21 de marzo. Muchas gracias por atender la entrevista, María del Cisne, y felicitaciones. Gracias a ustedes y muchas gracias por la felicitación. Sinceramente no esperé para nada ganarme el primer lugar, porque o sea, yo no venía a ganar, sino simplemente expresar mi forma de ver así la tierra y a la madre tierra. Ese era mi único objetivo, no ganar. Sí, la verdad es que me siento muy honrada y muy orgullosa de mi trabajo, que no solo viene siendo mío, sino también de mis autoridades y de mi maestra, más que todo. Y que sinceramente me gusta declamar, es algo que a mí me gusta y lo he hecho con mucho cariño. ¿Qué te pareció el poema que escogiste? ¿Por qué lo escogiste? Pero, el poema que yo escogí fue principal razón por mi bisabuela. Mi bisabuela del tiempo en el que sucedió todo este tipo de cosas. Y quería declamarle eso porque ella ya hace un tiempo ya murió. Y quería dedicarle ese también con todo mi corazón a ella. Ahora lo puedes hacer y donde quiera que esté te esté escuchando. Tus palabras finales, María del Cisne, para Radio Casa de la Cultura, para el programa Chasqueando. Bueno, pues quisiera alentar al resto de participantes que también tuvieron una magnífica participación, que nunca se rindan, que siempre es la oportunidad de cada uno para ganar y que siempre se exprese una poesía no como simplemente un papel escrito, sino como la verdadera pureza con la que uno dice las palabras de cada poema. Muchas gracias, María del Cisne. Desde el Museo Intiñán, en el miércoles, en el Año Nuevo Andino, el miércoles 21 de marzo, en la declamación Camino hacia el Sol, reportó para Radio Casa de la Cultura y su programa Chasqueando, Chasqui Milenario. Yeah. ¿no? Y la felicitación, ¿no?, a todos los que participaron, porque el hecho de participar mismo en este tipo de eventos ya te hace un ganador. Mucho mejor si es que logras quedar entre los primeros lugares, pues lo mejor. Pero en sí te queda la satisfacción de haber participado y de haber representado a tu colegio, varios colegios, Cristian. Claro, Vini, y quería felicitarle a cada uno. Por favor, no me falte el respeto. Insúlteme, pégueme. Claro, Guillo, digo. Dios de paja. Vean, diferentes tribus. Es que se me lengua la traba. Yo no tengo las rodillas del revés. Bueno, como les iba diciendo, amigos, esto fue la cobertura que hicimos en este evento llamado Declamación Camino al Sol, ¿no? Felicitaciones a todos los colegios participantes y fue la participación espectacular, se notó la preparación y el arduo trabajo que han tenido los estudiantes y también los profesores en la preparación. Incluso algunos se tomaron la molestia de preparar que ellos mismos habían escrito, ¿no? Escribieron, entonces bien. Es bacán que se empiece a tomar estas iniciativas, ¿no? Como les decía, se nota que hay una especie de cambio de posta, ¿no? Se lo puede ver así, porque la nueva generación está tomando la iniciativa de volver a temas culturales. Y eso es digno de aplaudir. Qué bacán, chicos, jóvenes, sigan así. Y si tienen más eventos, pues indudablemente Chasqueando estará ahí para ayudarles y acolitarles con la cobertura. Sí, pues, y siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se pasó el colegio, la escuela, realmente este tipo de eventos o de fechas o de nombres siquiera, no se los había escuchado, nunca habían escuchado un Mushuk Nina. Claro. O los Raimis, de pronto tal vez el Inti Raimi ya por cuestiones de vocablo, pero nada más. Entonces, claro, Ahora ya los colegios van conociendo, van familiarizándose con estos términos y con estas festividades. El Mushuk Nina, pues Vinicio ya lo ha explicado muchas veces, es el fuego nuevo, pues el inicio de un nuevo año. Nos seguimos de año nuevo todavía por acá y tenemos que seguir festejando. Mi estimada Steffi, estamos festejando el Mushuk Nina. Quiero aprovechar este día para festejarte como una compañera más y decirte feliz año andino. Ese es el fuego nuevo. El fuego nuevo significa el nuevo año andino. Sí. Bueno, poquito te comento al respecto, ¿no? O sea, ayunan, los ailus ayunaban 3 días antes, solo agua, mote, y apagaban el fuego de cada una de sus domicilios, dormitorios, camas o casas, digamos así, que habían en esa época, ¿no? Y en la ceremonia del Día del Sol Recto, a las 12 del día del 21 de marzo, pues... ¿Sí le verificó usted? El líder, claro, yo estuve ahí. Entonces el líder espiritual enciende, ¿no?, pidiendo permiso a los apus, ¿no?, norte, sur, este y oeste, con hojas de coca, dos varones, dos mujeres, enciende el fuego nuevo en un ritual. Y ese fuego se lo pasa a cada una de las familias en sus casas, dormitorios, domicilios, ¿no? Y esa era la ceremonia, Steffi. Entonces, por eso había muchos incendios. Ese fue no habían bomberos. Así nació el año viejo. No le quede viendo a Guillo. Queremos saludar a los queridos amigos que van compartiendo con Chasqueando, pues la transmisión en vivo, al Mashi Pedro Yuquilema, a Fernanda Burbano también, a Erika del Pilar, a Cristian Darío, es compañero de aquí, a Vinicio Aro. Sí. Gracias a todos, ¿no?, los que van compartiendo, los que nos van escuchando, pues muchas gracias por compartir eso. Recuerden, esta es Casa de la Cultura Ecuatoriana, su programa Chasqueando. Se pueden comunicar con nosotros a través del 2220-966. O nuestra página oficial de Facebook, que estamos como Chasqueando, o la red de comunicadores. Denle like y estamos transmitiendo en vivo, escúchenos. Igual un saludo para mi tío, qué bacán que está conectado, Pepe Morales, qué bacán a la distancia, a mi pana Eric, Dan y Leven, igual, qué bacán por el acolite, muchachos, no se desconecten. Karen y Carla también, que deben estarnos escuchando, claro, compañeras del trabajo. Bueno, ¿y qué les parece si continuamos con el programa? Ya hemos hablado acerca del equinoccio, del Mushuk Nina. Y ahora viene la otra parte, ¿no?, la otra cara de la moneda. Hablar de lo que es la Fanesca en estos días que se van preparándose. En la parroquia de Pifo, pues se adelantaron, hicieron un festival gastronómico llamado la Fanesca 2018. ¿Qué les parece si nos vamos al segmento del Fogón y la Tulpa a través de Chasqueando en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana? Número 32. Vengan, vengan, mis bonitos. Sean todos bienvenidos a probar nuestros deliciosos platos. Entre el fogón y la tulpa. Buen provecho, caseritos. Buen provecho, caseritos. Venga, gasto. Vengan, vengan, mis bonitos. Sean todos bienvenidos a probar nuestros deliciosos platos. Entre el fogón y la tulpa. Buen provecho, caseritos. Buen provecho, caseritos. La fanesca, popular plato preparado sobre la base de granos tiernos y pescado seco, es conocida por ser preparada a nivel nacional durante la época de Semana Santa. Este plato tuvo su origen en la época prehispánica, en la celebración del Mushuknin, o Día del Fuego Nuevo, que dentro del calendario original de los pueblos y con motivo del equinoccio en el mes de marzo simbolizaba el inicio de un nuevo ciclo de vida del año nuevo. Llevaba el nombre quichua de Uchukuta, que significa granos tiernos cocidos con ají y hierbas. Lleva arvejas, habas, mellocos, choclo, frijol, zapallo y zamba. De esta manera se aprovechan la temporada de cosecha de granos tiernos, la misma que daba comienzo desde el mes de febrero, con los festejos del Pauca Raymi. Se cree que posiblemente la uchucuta era acompañada con carne de cuy silvestre. En la conmemoración por la Semana Santa en la parroquia de San Sebastián de Pifo, se realizó el Festival de la Fanesca 2018. Bueno, y estamos en el desarrollo del concurso gastronómico, el Festival de la Fanesca 2018 en la parroquia de Pifo. Estamos con una participante, la señorita Luzmari Tandayamo, quien se ha encargado de preparar este plato tradicional en todo el Ecuador, en especial en el sector de la Serranía Ecuatoriana. Señorita Luzmari, cuéntenos, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Cómo ve el concurso? Muy buenos días o buenas tardes. Bueno, ahorita estamos súper cansados, acabamos de llegar, estamos instalándonos. Veo algunos concursantes y esperamos que ganemos. Eso esperamos, porque le pusimos alma, vida y corazón a lo que hicimos, ya que es algo, un plato delicioso, tradicional, y pues esperamos ganar, es la expectativa que tenemos. La preparación, ¿desde cuándo viene? ¿Qué tiempo lo viene haciendo? ¿O desde qué hora lo está preparando? Bueno, estamos con mi familia, ¿no? Y ayer preparamos algunas cosas, picamos, pelamos lo que es habas, todos los chochos, y hoy en la mañana ya estuvimos ya lo que es cocinando, porque dejamos ya previamente todo listo ya para poder nosotros hoy ya solo cocinar y darle los últimos toques. También es la primera vez que participo. Sabemos que también ya en otras parroquias se han representado también lo que es Pifo. Me parece que incluso llegaron a ganar un concurso en el 15. Cuéntenos. Sí, esta ya sería la tercera vez. Hace 2 años fue en 15. Fuimos ganadores en la presentación de la colada morada. El otro año estuvimos en Lumbicí, igual con la colada morada, quedamos en tercer lugar, y este año pues estamos aquí nosotros con lo que es la fanesca. Bueno, un saludo para Chasqueando y muchísimas gracias por la entrevista. Un gusto. Estamos aquí con los señores chefs que vienen invitados como jurado calificador a este evento. Nos acompaña la fraternidad de chefs 4x4. Estamos aquí con el chef Washington Carrión, que nos va a dar su impresión de este evento. Cuéntenos, señor chef, ¿cómo ve el evento? Gracias por la oportunidad. Realmente el evento está llevando a cabo de una manera cordial como se había propuesto. En este día estamos esperándoles ya a las personas que van a participar. Más o menos a las 2 de la tarde estaremos dando el jurado calificador, el tema del primer lugar, segundo lugar que tenemos, hasta el tercer lugar también. A ver, estamos con el ingeniero chef Ricardo Rivadeneira, quien es el presidente de la confraternidad, de la fraternidad 4x4. Señor Rivadeneira, muy buenos días. Cuéntenos, ¿cuáles son las expectativas de este concurso? ¿Qué parámetros son los que se van a calificar en este evento? Perfecto, para la fraternidad Chef 4x4 siempre es un verdadero placer contar con este magno evento. Es importante entender que nosotros vamos en pro de la gastronomía, y claro, estamos reunidos muchos profesionales, para entender este concurso y darle la gala que debería tener. Estamos con el chef Edison Hidrobo, quien nos va a comentar cuáles son los ingredientes que debe tener una fanesca. Bueno, más allá de los ingredientes, hay que tomar en cuenta los orígenes y por qué se celebra esta fiesta gastronómica, tomando en cuenta que la mayoría de los productos que conforman la fanesca no son nativos del Ecuador, son traídos por los españoles, dentro de los cuales podemos nombrar el choclo, las habas, las arvejas, no son nuestras. Lo que es nuestro es el fréjol. Ni el zambo ni el zapallo no es nuestro, es traído de otro continente. En lo que corresponde ya a la preparación en sí de fanesca, como la conocemos nosotros, es una fusión, como le acabo de decir. ¿Antes cómo se la conocía? Pues no había fanesca, había simplemente las preparaciones nativas, que es de típicas y muy propias nuestras, que es el maíz y el frejo. Esos son propios nuestros. Los otros que vinieron se acoplaron a esta sopa, a esta preparación contundente de abundancia. Por eso es la variedad de géneros que contiene y sustancias. Estamos hablando de pescado que tiene una influencia de la costa o de los ríos. Estamos hablando de zapallo, de frejol, de chocho, de melloco. Estamos hablando de arveja. Estamos hablando de muchos géneros que comprende la pepa de zambo, la leche. Tome en cuenta que el ganado y la leche aquí en el continente no. El ganado vino con los españoles. Entonces hay una gran influencia de otro continente hacia la preparación en sí. La representación de la fanesca, como le digo, es una identidad de abundancia, de los géneros que se lograron cultivar a lo largo del año y que en estas épocas pues ya estuvieron o ya fueron cosechados. Y el complemento de esto, que es el segundo plato, se puede decir el molo con el huevo, con el queso, eso igual se lo introdujo por esa misma razón, ¿no? Sí, lo que tenemos que tomar en cuenta que papa es nativa de América, la papa es nativa de América, el queso no, porque viene de la leche de la res, que es introducida. Entonces, en cierta forma, en las costumbres católicas se fomenta el no consumo de la carne de ninguna manera en esta cuaresma, son 40 días que generalmente los católicos, y con mucha mayor razón la última semana de Semana Santa. Entonces, para evitar eso se tenía que hacer alguna preparación sustanciosa que tenga carbohidrato, en este caso la papa, y que sea energizante, que tenga energía y que permita mantenerles a las personas en sus condiciones apropiadas al consumir estos géneros en esos días que no había consumo de otro tipo de proteína o de carbohidrato. Bueno, parte del evento del Festival de la Fanesca 2018 también son las carpas artesanales, en especial del grupo Mushuk Maki, que ya lo conocemos en el programa. Y hoy estamos con Reisa Gavica, representante de Inti Talleres. Ellos se dedican a la pintura, a todo lo que es artes plásticas y a la vez a la decoración de dulces también. Reisa, bienvenida al programa. Cuéntanos cuáles son las expectativas del día de hoy, qué es lo que están ofreciendo ustedes en esta feria. Buenos días, nosotros aquí estamos como Inti Atelier, damos clases de artes plásticas, dibujo, pintura y escultura, entonces estamos promocionando lo que son vacacionales. Tenemos también duendes en porcelana fría, macetas artesanales hechas con cemento, pintadas con acrílico y dulces artesanales traídos desde baño. Acerca de estos talleres que ustedes ofrecen, ¿son para todo el público, para niños, para adultos? ¿A qué lo apuntan estos talleres? Nosotros apuntamos a niños, jóvenes y adultos a partir de los 6 años de edad. Contamos con más adultos y niños. ¿Dónde les pueden encontrar a ustedes? ¿Qué contactos tienen? ¿Redes sociales? Para que la gente que está interesada en esto se pueda contactar con ustedes. Nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Inti Atelier. Es Inti Atelier. ¿Así lo encuentran en Facebook? Sí, desde ahí se pueden comunicar con nosotros. Estamos ubicados en la avenida Interoceánica, kilómetro 23.5, en el sector del Timbre, en vivo. Listo, y aparte de esos talleres, también salen a ferias. ¿Qué productos son los que ofrecen en el taller, por ejemplo? En el taller tenemos una galería con obras, son lienzos,

Y regresamos, mis queridos amigos. Lo que acabamos de escuchar se titula Motora, de la banda Máquina Camaleón. Recuerden que esta banda va a estar presente en el festival Saca el Diablo, que se va a llevar a cabo el día 28 de abril. Saluditos para las personas de las redes sociales. Saludos tenemos a Juan Carlos, mi tío. Gracias por escucharme y por apoyarme. A Marta Otalora y Maisa G, buena onda musical, saludos. María Isabel Galvez de allá en Machala, una compañera de hace mucho tiempo, está como Maisa G. María Isabel Galvez, te agradezco muchísimo por estar en los micrófonos, digamos en las redes sociales. Estamos saludándote acá con la compañera Estefi, continuemos. Saluditos igual a mis queridos amigos Guido, Daniel, los gemelos, que bacán por estar en redes sociales. Me pedían que les mande un saludo para su banda, la Damufa Core, que bacán, muchachos, sigan en ese proyecto, meterle ganas y sigan adelante. Igual sigan en redes sociales, like y compartir, muchachos. A Cristian LDU, a Ligia Ceballos también, que nos están escuchando y que siguen compartiendo nuestra transmisión, y también a toda la gente, ¿no?, que nos escucha a través de los 940 AM. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros a través del 2220-966. Eso, ya van aprendiendo. La batalla de Pi, chincha. 2220-966. Qué inteligentes, ya ven, somos una bestia. Ya ven que sí pueden. Ya ven que sí se puede. Bueno, ¿y con qué vamos? ¿Con qué vamos? Vamos. Bueno, y es que estamos, ¿no?, con el fogón y la tulpa, pues parece que está prendido y tenemos propuestas que para que la gente visite las parroquias rurales, en este caso la parroquia de Tumbaco. Vamos a escuchar y tenemos una sorpresita, ¿no, Vinicio? Usted, mi estimado Guillo, mi estimado Steffi y mi estimado Chris, les tengo una pequeña sorpresita. Suéltelo. Un emprendimiento desde hace 60 años, una huequita riquísima. Se llama Mamita Otilia, las tortillas con carne al jugo. Un emprendimiento, una huequita, qué rica. Tenemos la bienvenida, quiero dar la bienvenida a Fanny, nuestra reportera comunitaria. Nos ha pedido que participemos junto a ella en todos estos emprendimientos, toda esta gestión cultural que se hace en la parroquia de Tumbaco. Ella nos va a traer más sorpresas, y no quiero adelantar mucho, pero vamos con este segmento de Entre el Fogón y la Tulpa. Las tortillas con carne al jugo. No, ¿jugo de carne? ¿Cómo era? Es carne. Eso, vea, la única que estuvo pendiente. Bueno, vamos con este emprendimiento en Tumbaco, esta huequita de Entre el Fogón y la Tulpa. Nuestra compañera Fanny Piedad, nos ha preparado este segmento. Vengan, vengan, mis bonitos, sean todos bienvenidos a probar nuestros deliciosos platos. Entre el fogón y la tulpa. Buen provecho, caseritos. Buen provecho, caserito. Venga, gato. Nuevamente le canto a mi abuelita. Hoy nos encontramos en la parroquia de Tumbaco, ubicada al nororiente de Quito. Estamos visitando el local de las tradicionales y deliciosas tortillas con carne al jugo. Doña Otilia Moreno, más conocida por los vecinos como Mamita Otilia, es la encargada de poner sabor y vida por más de 60 años a este delicioso plato. Vamos a conversar con ella. Muchas gracias, señora Otilia, por aceptarme esta entrevista. Gracias, señorita, por venir a mi casa y tomarme en cuenta. Mamita Otilia, cuénteme, ¿de dónde es usted? De la parroquia Sosoranga, provincia de Loja. ¿Hace qué tiempo vino a Tumbaco? Hace 66 años que vine a Tumbaco con una tía. Me quedé aquí, conocí a mi esposo, formé un hogar y decidí a poner mi negocio para sustento de mis hijos. ¿Durante estos 66 años se dedicó siempre a este negocio? Sí, señorita. Dígame, ¿cuál es su negocio? ¿Qué vende usted? ¿Qué nos comparte usted en la rica comida de Tumbaco? Mi negocio es las tortillas de papas con carne al jugo. ¿Cómo las prepara? ¿Qué ingredientes utiliza? ¿Cómo es la preparación de la tortilla? Las papas les cocino y ya cuando están cocinadas les preparo con sal, y aceite y achiote, y hago las tortillas para la venta de sábado y domingo. La carne, ¿cómo la prepara? La carne le cocino pedazos grandes, ya cuando está cocinada le saco en una lavacara y le pico pedazos chiquitos, y vuelvo a poner en la olla para poner los ingredientes, que es el ajo, la cebolla, la sal, la hierbabuena, la menta, el apio y el orégano. ¿Durante qué tiempo hierve la carnecita? De 7 a 1. ¡Qué bueno, qué lindo! Su plato es acompañado por una rica bebida. ¿Cuál es esa bebida? Cuénteme, por favor. La bebida es la chicha de jora. ¿Cómo usted le prepara la chicha y qué ingredientes utiliza? Le cocino jueves 2 horas y le preparo con hoja de naranja, hierba luis, que es ya preparada para sábado y domingo. ¿Cuál es su secreto para mantener el sabor de la tortilla? Mi secreto es cocinar con leña y con mucho amor para mis clientes. ¡Qué lindo, mamita Tilia! Hemos tenido el gusto y el agrado de conocer una de las huecas, la más antigua en el Valle de Tumbaco. Su plato típico, las tortillas con carne al jugo de mamita Tilia. Sus palabras finales y, por favor, una invitación y dónde queda ubicado su negocio. Gracias, señorita, por venir y compartir mi historia. Y quedan invitados a mi local en el barrio Tumbaco, barrio Cochabamba, calle Los Pinos, casa 18, a 2 cuadras de la radio Ollambar. ¿Y qué días nomás atiende? Sábado y domingo. ¿De qué hora a qué hora? De las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Muchas gracias, mamita Tilia. Reportó para Chasqueando desde Tumbaco Fanny Tusa, reportera comunitaria. Mi cariño puse en ti, por mí eres muy sincera. Mis queridos amigos, pues hemos escuchado, ¿no?, esta huequita donde pueden ir a saborear lo mejor de la gastronomía en Tumbaco. Bueno, ¿qué les parece, compañeros, si nos vamos despidiendo? Porque si no, el tiempo se nos viene encima y luego no alcanzamos. Los últimos saluditos, quiero saludar a mi amor, a Margarita, te amo mucho, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Y también saludamos a Washington Carrión, también saludamos a María Isabel, pues, y gracias a todos por estar con nosotros. Mi nombre es Guillermo Cuichán, nos despedimos, será hasta la próxima semana donde estaremos compartiendo más sorpresas, más contenido con ustedes. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana. Darío. Gracias, mis queridos amigos, fue un placer estar nuevamente en la cabina de Radio Casa de la Cultura acompañándoles. Otra vez un saludo y gracias por el acolite, Pepe Morales, Estefanía Lincango, Daniel y Guido Cajiao. Qué bacán el acolite, muchachos, sigan así a meterle ganas y no se desconecten, que se vienen más programas chéveres. Chao. Mis chasqui oyentes, muchísimas gracias por escucharnos, por los excelentes comentarios, gracias por el apoyo. Soy Estefania Celda y conmigo hasta la próxima semana. Muchas gracias, mis estimados. Quiero agradecer infinitamente a mamita Otilia, a Fanny, por este segmento en Tumbaco, y les invitamos a que visiten, porque esto es hecho artesanalmente con fogón y tulpa, ¿eh? Ojo. Quiero agradecer a Martito Tálora por estarnos viendo y escuchando, y sí, es pariente mío el señor de la camiseta amarilla, es mi tatarabuelito. Y también a María Isabel Gálvez Vallén Machala, gracias por escucharnos, y sí, la chicha de jora, te tengo un pondo, y de Tumbaco, de la huequita esta de mamita propia. Tilia, de la propia hecho, pero como se debe. Si bueno, este fue Chasqui Milenario en este programa número 32 en 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro programa Chasqueando, agradecer a todos ustedes, Guillo, Cris, Steffi y a toda la red de comunicadores y reporteros Mini, comunitarios del Ecuador. Antes de terminar, me olvidaba un tema, queda claro. Suelto. La próxima semana no se olviden que continuamos con la segunda parte de esta declamación Camino al Sol, ¿no? ¿no? Lo que, claro, por lo que el escuchamos, Nina, claro. Ajá, lo que escuchamos fue la primera parte, solo de primero a tercer curso. La segunda, la próxima semana vamos a escuchar la categoría que sería el BGU, Bachillerato General Unificado. Perfecto. Entonces, que se viene la segunda parte, ¿no? Estaremos el próximo domingo, si los dioses, la Pachamama, lo quieren así, en el programa número 33. A todas y a todos, muchas gracias, felicidades, y a feliz mi tatarabuelito, feliz nos despedimos, feliz domingo de Ramos, chiquita. Feliz domingo de Ramos. Nos despedimos con musiquita. Hasta la próxima semana. Chao, chao, chao. Los corrientes. Quisiera conocer, porque me está gustando su bonito proceder. Chiquitita te buscaba, chiquitita te encontré. Chiquita de mi vida, yo nunca te olvidaré. Por accidente explotaron las estrellas, curiosamente una pudo procrear. La tierra, la luna, los cometas, hoy todos los planetas donde yo te fui a buscar. Por accidente fue que se creía mono. Arrechamente se barajó del mar. Y sin beneficios y sin bono. Aparte de ser mono, de cantarte fue parar. De lunes se salen de chiquito, portarse bien bonito si no toca compensar. Por accidente sonaste en otra esquina y conmigo te fuiste a tropezar. No tengo pelo con brillantina, perfume no está linda ni tampoco sé bailar. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir chasquiando. ¡Fuita! Hasta pronto. Hasta pronto.